La Tribu, 88.7 FM. Y si esta semana te toca a vos... ¡Terrorista, terrorista, terrorista! Anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja, o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Crinamen. Tengan ustedes muy buenos días en este primero de mayo. 6 minutos pasan de las 11 de la mañana y aquí estamos dispuestos a hacer un programa especial en base a una conversación sobre una larga conversación. Sale muy pronto y mañana se presenta en la Feria del Libro Vida de Perro, balance político de un país intenso del 55 a Macri, un libro de conversaciones entre Horacio Verbisky y Diego Stulwark. Diego, columnista, compañero aquí de Clinamen, y dijimos, ¿por qué no? En un primero de mayo, Día del Trabajador, si es que todavía significa algo decir trabajador en este contexto, mi querido Diego, de comités de crisis preventivos, de despidos y suspensiones, ¿por qué no hacer un programa especial, decíamos, replicando tal vez algo de lo que fueron las conversaciones que dieron origen a este libro, con Diego y con Horacio Verbisky aquí presente? Primero saludo a nuestro compañero Diego Stulwark, bienvenido y buenos días. ¿Cómo va? Horacio, muchas gracias por estar acá en esta mañana. No, gracias a ustedes por invitarme. Me parece que un primero de mayo amerita largar un poco la mañana pensando qué es el trabajador hoy, y si pensamos en los mártires de Chicago, por ejemplo, si hoy podemos pensar en ese sujeto político en la Argentina, ¿no? Un sujeto obrero, organizado, peleando por las 8 horas que no se le estaban reconociendo, incluso ya habiendo logrado eso. Sí, bueno, muchas veces lo que ocurre cuando se dice clase trabajadora es que el cliché o el estereotipo de lo que en cierto momento histórico es un obrero no permite pensar cuáles son las formas del trabajo actual, que son mucho más plurales, complejas. Siempre se está pensando normalmente, ¿no?, en hombres, varones, muchas veces incluso blancos, de mameluco, en esa industria metalúrgica. Y el movimiento de mujeres de los últimos meses, de los últimos años, nos muestra, al contrario de nuestra esta economía feminista, que nos muestra cómo en torno al movimiento social hay figuras múltiples del trabajo, totalmente diferentes, muy ricas, y la idea posmoderna de que el trabajo se terminó y de que las personas más o menos sobran y están para vivir de la renta de la tierra es una ilusión. Lo que todo el tiempo se va reciclando justamente son las demandas de las personas que trabajan, que viven, que tienen un montón de maneras de existir. Ahora estaba leyendo el fin de semana, justo para incluirlo, Horacio, su nota sobre la CGT de los argentinos. Veníamos conversando de eso, ¿no? Y esa pluralidad de identidades políticas y formas organizativas que se describe ahí, ¿no? Esa composición plural del movimiento de trabajadores. Me parece que hay algo que cada tanto vuelve, ¿no? Vuelve en el 2001 y vuelve cuando hay una resistencia plebeya a los planes de ajuste. O sea, la vida de los movimientos trabajadores como movimiento plural presente tiene una historia muy rica en Argentina. Y bueno, un día como hoy da para repasarlo, ¿no? Horacio, con respecto a esto que dice Diego de la CGT de los argentinos. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Diego. Creo que el 8M, el paro de las mujeres, fue una prueba contundente de que este sigue siendo el país del 17 de octubre del 45, del 19-20 de diciembre del 2001, del Cordobazo, con una capacidad de producción, de resistencias y de organización verdaderamente impresionante, con pocos parangones en el mundo, por un lado. Por otro lado, el obrero convencional, el blanco de mameluco, metalúrgico, que mencionaba Diego, también está produciendo novedades muy importantes. Hay una nueva clase trabajadora. Hay una nueva generación de trabajadores, trabajadores jóvenes, entre 20 y 30 años, que tienen una actitud muy combativa, que se han liberado del miedo que dejó la dictadura, que han vivido intensamente la década kirchnerista y que reclaman por los derechos que se les están quitando en este momento. Y no se sorprendan si este mes o el próximo tenemos un gran paro metalúrgico en el país, porque se está cocinando eso. Ha habido un plenario hace pocos días donde los jóvenes hicieron reclamos muy categóricos en ese sentido. ¿Dónde ves otros sectores o algunos sectores que puedas nombrar que te entusiasman, digamos, por ese nivel de organización? Bueno, hay una tendencia a la unidad por encima de las siglas, que es muy importante y que ha tenido su manifestación más fuerte hasta ahora en Santa Fe, donde por encima de las siglas de CGT, de CTA, ha surgido el movimiento obrero santafesino, impulsado por un dirigente extraordinario como es Jorge Hoffman, que es el secretario general de ATE y de la CTA de Santa Fe, y que ha convocado, digamos, a los otros sectores, a los que no son de la CTA, y ha obtenido una respuesta muy importante y que marca una línea para todo el país. Ese es el camino, que eso es lo que viene, eso es lo que viene. Metiéndonos un poco ya en lo que es Vida de Perro, este libro que se presenta mañana a 6:30 en la Feria del Libro, estas conversaciones entre Horacio Verbisky y Diego Stulwark, más que meternos en todos los contenidos del libro, porque lo que más podemos recomendar es la lectura del mismo, sí hay algunas cuestiones de la metodología de trabajo que me parecen interesantes y por supuesto algunos de los contenidos que vamos a repasar en esta charla hasta las 12, pero me parecía interesante para vos, Horacio, preguntarte cómo te resultó la conversación como método de balance, reflexión e investigación. Si habías tenido también esta modalidad que Diego te propuso de charlar y en función de eso llegar a balances y, por qué no, nuevas hipótesis. A mí me resultó muy interesante. Hace años... perdón. Hace años que distintas personas me proponen hacer libro de entrevistas y yo sistemáticamente he dicho que no, que no, que no. Diego es el que me persiguió con mayor tenacidad. Él lo cuenta en el libro, por lo menos durante 2 años. Y después de la elección presidencial del año 15, finalmente yo le dije que sí. Porque me pareció que era un momento oportuno. Además, yo percibí que en él no había ningún elemento de cholulismo. Por el contrario, él tiene una visión crítica de muchas de mis posiciones, y además es un hombre de la generación de mis hijos, con lo cual se da una superposición de capas muy interesantes, generacionales, política, ideológica, de práctica. Solo hubiera faltado que fuera mujer o puto, pero bueno, de todos modos lo hicimos. Y creo que salió muy interesante porque el contraste es muy interesante. Omitís el futbolístico porque no te conviene, lo entiendo. ¿Eh? Omitís el contraste futbolístico, lo entiendo. Pero es que no formó parte del... Digo, es una chicana al margen, porque él es hincha de River y yo de Boca, pero la verdad que no incidió para nada en las conversaciones. Si bien yo, como hincha de Boca, envidio a los hinchas de River, el presidente que tiene, en vez del que tenemos nosotros. No, a mí me parece que una cosa importante del libro, y que creo que desde mí tiene explico un poco por qué la idea de proponerle a Horacio esto, ¿no? O sea, de alguna manera este libro yo lo hubiera querido leer más que hacer, ¿no? Entonces, la necesidad del lector de leerlo. Y que tiene que ver con algo que... Para mí tiene que ver con algo así como lo metodológico. Yo había leído el libro de Canallesco, de Levinas, Doble Agente, y sentía que se estaba maltratando de una manera muy brutal un método de investigación y un método de trabajo que precisamente es el que necesitamos, recreándolo, necesitamos heredar. Y que creo que tiene que ver con dos cosas, básicamente. Tiene que ver con ir registrando el hilo rojo de la historia de las luchas, un poco lo que se dijo acá, ¿no? 45, 69, 2001, derechos humanos. El rojo y el azul y blanco. Con todos los colores. Ahí está la diferencia de la que vamos a hablar después. Del frente amplio, rojo, celeste y blanco. Cuestión de colores, nada más, ¿no? Pero también, junto con eso, junto con esa historicidad, la investigación de la derecha, la investigación del poder. Y ahí creo que, ahí sí que creo que tenemos realmente mucho que aprender. O sea, creo que por el lado del hilo de los colores hay un problema de carácter. Creo que lo hemos charlado mucho, ¿no? Este progresismo que cuando gana Macri se deprime, se refugia en la casa, siente que, ¿no?, que es toda gente muy buena la que le están haciendo algo muy malo. y el carácter de lucha que este país nos enseña que hay que tener. Que es lo mismo que pasó en el menemismo. Claro, que se había pasado en los 90. Es lo mismo que pasó en el menemismo, y eso tiene una expresión a partir del 2003 con el surgimiento de Carta Abierta. Es esa gente que vuelve después de una larga pausa. Y ahí están sus virtudes y sus limitaciones. Y por el otro lado, yo creo que está el problema de cómo se enfrenta a la derecha, así como se la investiga, cómo se la conoce, o cómo no se subestima la dimensión intelectual de la lucha política. Que creo que hay una larga, larguísima historia muy interesante que yo me fui imaginando que tiene un origen en prensa latina, después con la Revolución Cubana, me refiero como fenómeno latinoamericano, no solo como fenómeno nacional cubano. Que tiene en Rodolfo Walsh un exponente así como fundamental, pero después la experiencia de hacer, de manejar información en las organizaciones revolucionarias, donde Horacio participa, y después la dictadura, la prensa clandestina, y después los organismos de derechos humanos investigando y tratando de producir verdad. Creo que hay todo un hilo rojo o celeste y blanco, o como lo queramos llamar, que es nuestra historia, digamos, esa historia por la cual Argentina vale la pena, porque lo demás es bastante nefasto. Y que ha permitido que existan generaciones de lucha, que existan invenciones sociales, invenciones intelectuales y colectivas. Y creo que un poco la idea era salir del periodo que va del 2001 al 2015, no solo el kirchnerismo, sino del 2001 en adelante, la irrupción del movimiento social que resiste al neoliberalismo masivamente, salir de eso con documentación, con saberes, con tareas, con un horizonte. Creo que el libro un poco son esas ganas. Y también tirar un piedrazo al macrismo, ¿no? Uh-huh. Porque este libro empieza realmente cuando ellos ganan. Y te encontraste aparte, Horacio, con un lector increíble que te habrá hecho repasar gran parte de tu obra, ¿no? Por ejemplo, los tomos de la Iglesia. Sí, Diego es un entrevistador ideal. Porque, en primer lugar, conoce mi obra mejor que yo mismo. Me cita párrafos y cosas que yo ni me acuerdo. ¿Ni estás de acuerdo ahora? No, eso no. Eso en general no, pero... Y segundo, conceptualiza lo que yo hago de una manera muy original, muy inteligente. Digo, este es un libro donde... Digamos, yo soy el objeto de estudio también, pero el estudioso es él, y lo hace muy bien, y a mí me enseña cosas sobre mí mismo que me van a resultar útil para el trabajo futuro. Es un juego en el libro este, ¿no? De Diego buscando el método Verbisky y Horacio diciéndole, decime vos qué hago, porque yo no hago más que recabar, cruzar datos, tener una historia, atravesarla y escribir un poco en función de todo eso. Sin embargo, cuando se da la discusión en torno a la crítica histórica que te hizo David Viñas, aparece el tema de la hipótesis fundante. Vos lo que decís es, me acusan de ser una nube de datos sin hipótesis fundante, y yo sí tengo hipótesis fundante. Y sin embargo... No la terminás de decir, o al menos yo no la interpreto a lo largo de la lectura del libro, como si hay una parte que no le convidás ni siquiera al amigo. Te la puede explicar, Diego. ¿Cuál es la hipótesis fundante, Verbisky? Te la voy a decir porque he estado 2 años pensando en eso, pero antes quiero decir algo sobre la crítica, las críticas a Horacio como un tema del libro. Hay 2 clases de críticas, yo veo. Hay unas que son infames y que vienen del poder y tienen la idea de que Horacio no investigue. A esas no las podemos tomar en cuenta y hay que no podemos dejarlas pasar, porque muchos compañeros por izquierda a veces las repiten estúpidamente sin saber de dónde vienen y no las discuten, digamos. Lo que hacen es diabolizar. A mí me interesaba salir del misterio Verbisky, del mito Verbisky, y ver esa capacidad analítica e investigativa aplicada a comprender los problemas del país, ¿qué nos da a nosotros como herramientas? Entonces ahí se abre otra zona de críticas, que son las críticas que yo considero legítimas, que son críticas generadas en compañeros que tienen otra manera de trabajar y que señalan momentos de la investigación de Horacio de una u otra manera. Caso Viñas, caso Horacio González, todos podríamos sumarnos en hacer críticas. Que además se lee, ¿no? Como me parece una carga de afecto en esa crítica que pueda aparecer. Muy distinta a la sana, al trabajo, ¿no? Al trabajo que está aportando algo. Si uno lee, por ejemplo, los 4 tomos de la Iglesia, que para mí es la obra de Horacio, y la verdad que me irrita lo poco leída que está, porque es una historia de la Argentina a través de la Iglesia. No es solo una historia de la Iglesia, y es una historia sobre cómo las clases dominantes pactaron una ideología de orden y delegaron en una institución tradicional toda la doctrina y todo el diseño represivo que termina en la ESMA. Esa es la historia de la Argentina. Entonces, cuando esta iglesia produce un papa y ese papa no puede explicar cosas que tienen que ver con la ESMA, ya no estamos hablando de un problema empírico de una institución. Estamos hablando de una institución que es un engranaje fundamental en el disciplinamiento de las clases dominantes en la Argentina y casi historia global. Entonces, esos cuatro tomos, muy documentados, a la Berbisky, digamos, ¿cómo no se leen? ¿Cómo los compañeros y las compañeras no lo estudian? Después se puede criticar muchas cosas. Por ejemplo, ¿había que tener tanta simpatía con Néstor y con Cristina? Bueno, después lo podemos charlar. Hay muchas cosas que podemos estar que están abiertas a la discusión, además históricamente están abiertas a la discusión. Con respecto a cuál es la hipótesis de Horacio, yo arriesgaría que eso está, sobre todo contado en el capítulo 1 del libro. Después está desplegado, pero está en el capítulo 1. Horacio, no sé, vos dirás, pero yo creo que lo que hay ahí es una temprana comprensión de cómo se da la lucha de clases en la Argentina en términos de la tierra y en términos de la composición social. Migrantes en las villas, dueños de la tierra, protegidos por el ejército y por la iglesia. Y cómo el peronismo es la herramienta pacífica por la cual multitudes plebeyas intentan ganar un terreno sin ser destrozadas en la guerra, en donde no tienen la fuerza para triunfar. El golpe a Perón abre frente a eso todo un mundo en el que creo que Horacio se cría, piensa, su imaginario viene de ahí, y creo que eso es lo que permite es que por un lado este eje con las multitudes, esto que él dice 45, 69, 2001, que son esas multitudes migrantes, con una originalidad, que es el judaísmo de Horacio, que es un judaísmo que se siente como más cercano a un santiagueño o un migrante italiano pobre que no tiene tierra, que creo que es un poco la herencia del padre. Yo creo que ahí hay una composición ideológica básica que después va creciendo en términos de tareas revolucionarias que se explican mucho por las condiciones de la época. Es decir, el nivel de violencia que había, la aproximación con Walsh, el placer por escribir, por investigar. Creo que eso es lo que crece hasta, corregime Horacio, hasta la dictadura del 76. Creo que eso es un punto de inflexión, donde eso cuaja de una manera muy concreta, porque el terrorismo de Estado es muy salvaje, es muy fundante o muy refundante el país. Claro, porque el 55 tenía un programa que no pudo llevar a cabo, porque hubo 20 años de avances y retrocesos, de luchas, de resistencia, y por eso el golpe del 76 llega con el mismo programa que el del 55, es un programa refundacional, es un programa de venganza social contra la herida imperdonable del 45, que es realmente el hecho maldito del país burgués. No el peronismo así en general, es el 45, es el primer peronismo. Y la venganza social que se concreta a partir del golpe del 76. A pesar que el golpe del 55 fue muy violento, que comenzó con bombardeos sobre población civil en una ciudad abierta el 16 de junio del 55, a pesar de que se afirmó sobre la base de fusilamientos de personas sin juicio en el 57, en el 56, sobre elecciones fraudulentas sin participación de la fuerza mayoritaria en el 57, en el 58. Pero a pesar de que fue un golpe extremadamente violento, estuvo muy limitado políticamente, duró muy poco. La resistencia lo forzó a rápidamente dejar el gobierno y tratar de ordenar una sucesión complaciente, en lo cual no tuvo éxito. En cambio, el golpe de 76 es un golpe que ya, digamos, despliega un nivel de violencia irresistible. Logra los objetivos del 55. En el medio está el 66, que tiene algunas características diferenciales que no me interesa ver en este momento, pero que existen, porque es un golpe que está dentro del periodo de la sustitución de importaciones, la industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, en ese sentido, el golpe de Onganía tiene puntos en común con el gobierno de Illia que derrocó, porque forman parte del mismo gran periodo del proceso de acumulación de capital. En cambio, el 76 es totalmente distinto. Se parece más al del 55 y arrasa con un nivel de violencia inédito toda resistencia. Y además no dura 2 años como el del 55, sino que dura 7. Con lo cual es mucho mayor el daño que consigue hacer. Y además se da en un periodo mundial totalmente distinto. El golpe del 55, igual que el del 66, están dentro de la onda de los 30 años gloriosos de la Segunda Posguerra Mundial, donde en todo el mundo los trabajadores consiguen una participación en el ingreso sin precedentes antes y sin consecuencias después. Son los 30 años gloriosos donde los trabajadores tienen la mejor situación histórica. Nunca antes ni después la situación de los trabajadores fue mejor. En cambio, en el 76 es ya en los albores de un nuevo periodo, que es el periodo de la financiarización de la economía, donde la producción es desplazada por la especulación financiera y donde aparece un nuevo paradigma tecnológico con el surgimiento de la electrónica, de la cibernética, que modifican todas las relaciones sociales y que es un proceso que con distintos matices se prolonga hasta el presente. Estamos con Horacio Verbisky y con Diego Stulwark hablando en base a Vida de Perro, Balance Político de un País Intenso, el 55 a Macri, editado por Siglo XXI y Tinta Limón. Mañana 6:30 de la tarde en la Sala Carlos Gorostiza de la Feria del Libro es la presentación, donde van a conversar un poco entre Horacio y Diego también, y aquí en La Tribu tenemos la suerte de anticipar un poco ese formato y ese tipo de conversación. Me quedan millones de cosas para charlar, entre otras aquel No matarás de Oscar del Barco como balance posible de lo ocurrido en las organizaciones guerrilleras durante la última dictadura y antes también. Me queda para hablar del Papa Francisco, de ese 10% que no está en las fuentes públicas y cantidad de cosas que aparecen en este material Vida de Perro. Seleccioné algunas canciones que primero las seleccionó DJ Horacio Verbisky en El Cohete a la Luna. Ah, qué bueno. Que va haciendo un nuevo formato. Él sigue investigando y todo. Lo que más se comenta del Cohete a la Luna es la sección adjunta, que es esto de las músicas que escuchó mientras escribía algunos artículos. Así que vamos a empezar con Swing Singers, con Fuga del Sol. No. Bueno, haber elegido esta lista. Me niego. Eso lo puse como ejemplo de lo que no me gusta. Diego, no podemos discutir todo. No, metele con Boedo por Horacio Salgan. Ah, bueno, dale. Ahí va. falta. Te de engañar a Horacio Verbisky con una fuente diciéndole que era la versión que él había elegido en el cohete a la luna y se dio cuenta por algo de un compás que no era exactamente. No es por un compás, dime. Lo que pasa es que lo que yo publiqué es un solo de piano y esto con la orquesta. Si no me doy cuenta de eso, porque tengo un toscano en la oreja. Estamos con Horacio Verbisky y con Diego Stuhlwarck hablando de Vida de Perro, este nuevo libro. Vamos a una pequeña tanda y ya seguimos conversando. La Tribu, 88.7 FM. Encendida. Era poco de 34 minutos pasan de las 11 de la mañana. De software libre sabes bastante. Me parece que tenés que dedicar gran parte de lo que te queda por delante a investigar el software libre. Y bueno, es lo que me proponen algunos compañeros informáticos y otros me dicen, ni en pedo, ni se te ocurra. Si tenés el programador al lado es maravilloso, pero si no te vas a volver loco. Y yo lo que necesito es tiempo y cabeza y horas para hacer el cohete, ¿no? Para aprender un nuevo software. Bueno, podés tener aliados y aliadas para eso. Sí, okay. Estamos con Horacio Verbisky y con Diego Stuhlwarck hablando de Vida de Perro, Balance Político de un País Intenso, el 55 a Macri, libro editado por Siglo XXI y Tinta Limón, mañana 6:30 en la Feria del Libro. Se nombraba la última dictadura antes de la tanda y antes de la música, y hay un eje muy importante en el libro, en base al No Matarás de Oscar del Barco, y si es necesario un arrepentimiento de quienes integraron las organizaciones guerrilleras. Horacio dice, en las conversaciones de este libro, no se puede analizar la violencia fuera del contexto histórico. ¿Se puede ampliar un poco esta idea del no arrepentimiento? Sí, yo pongo un ejemplo ahí en el libro, en el diálogo, que es el alzamiento del gueto de Varsovia, en el cual los pocos jóvenes judíos que quedaban con vida y con alguna fuerza física se alzaron en armas contra la ocupación nazi y dieron una batalla heroica desigual. ¿Con qué argumento vos podés plantear de que esa violencia no es legítima? Entonces, a mí me parece que en cada caso hay que analizar el contexto histórico. Y la idea del mandamiento absoluto, no matarás, me parece que es ahistórica y que no contribuye a la comprensión de ningún fenómeno. Por otro lado, Del Barco parte a partir de la reflexión de uno de los sobrevivientes del EGP, el Ejército Guerrillero del Pueblo, que actuó en la provincia de Salta durante el gobierno de Arturo Illia. Y Juve hace una reflexión autocrítica. Pero a partir de ahí, Del Barco, que no participó, que no tuvo participación, lo proyecta como una consigna súper abarcativa sobre cualquier momento, cualquier situación histórica, pero ni siquiera lo hace en forma desinteresada, con el objeto de avanzar en la comprensión de un fenómeno, sino para tirarle el muerto a su ex amigo Juan Gelman. Es decir, hay una motivación subalterna. Digamos, quiere tirarle mierda a Juan Gelman, lo cual lo descalifica absolutamente. Eso no quiere decir que no haya que analizar el contenido de lo que dice, que es lo primero que te dije, ¿no? Y que creo que Diego está de acuerdo conmigo en ese sentido. Y Rosigner también polemizó con Del Barco al respecto. Y además, digamos, son planteos que se hacen en un momento, de una manera que sirve no a un intento de comprensión de la propia historia, sino a la idea que muchos otros, sin tanta hipocresía, plantean abiertamente, que es deslegitimar todo proceso de lucha en la historia argentina, y específicamente el de las décadas del 60 y el 70 del siglo pasado. Y Del Barco se inscribe alegremente en esa corriente, con un planteo absolutamente ahistórico que a mí no me sirve para nada. Walsh y vos hicieron la autocrítica en el momento también, ¿no? Que es algo que todo el tiempo se discute y más ahora que va creciendo este debate en torno a qué pasó durante la dictadura en la Argentina y el rol de las organizaciones guerrilleras. Ha ocurrido algo tragicómico en ese sentido, que es que se citó a Walsh en varios artículos periodísticos diciendo, miren qué ejemplo Walsh, que escribió esta carta a la cúpula de Montoneros haciendo la autocrítica, y resulta que era una carta tuya. Sí, y además se usó para atacarme a mí. Digamos, se mostraba la carta de Walsh y me decía, Walsh dijo esto, en cambio Berbisky, no, bueno, era mía también esa. Lo aclaro, el 24 de marzo de 2016, Claudia Peiró escribe en Infobae un artículo contra los setentistas que actualmente siguen haciendo lo de siempre sin arrepentirse, y cita unos textos del documento de Walsh a la cúpula de Montoneros hablando de la necesidad de parar en los términos de la guerra que se estaba haciendo y pasar a una resistencia política y hablar de los derechos humanos. Cuando se lo leo a Horacio, Horacio me explica, sí, lo que pasa es que esos textos de Walsh registraban discusiones con muchos compañeros del momento que iban elaborando esa crítica. Y justo el párrafo citado es un párrafo que escribí yo. Lo cual me llamó mucho la atención y le pedí a Horacio que me muestre esos documentos. Y me los mostró y están... Tuvo el buen instinto de la duda, ¿será cierto? Por supuesto. Y le mostré el original. Hay que chequear. Le mostré el original en un papel arrugado, escrito en carbónico hace 40 años. ¿No? Para mí la pregunta es no tanto, digamos, yo considero que la palabra es canalla, los que piden arrepentimiento a una generación de combatientes o de luchadores sociales. Me parece que eso, para mí la pregunta es, le diría muy por otro lado, Horacio, un poco te la preguntaba también en el libro, que es ¿cómo se hace para seguir cuando uno se forma en una situación en donde el horizonte es revolucionario, cuando todo cambia y el horizonte aparece como democrático? Es decir, ¿cómo se compagina la historia propia, las categorías, la disposición en un cambio tan grande? Bueno, yo no puedo postular un camino de cómo se hace. Yo te puedo contar lo que me pasa a mí, lo que me pasó a mí. Digamos, fueron cambiando los tiempos, fueron cambiando los momentos, fueron cambiando las coyunturas. Lo que no cambió es los enemigos de clase en general, con sus nuevas configuraciones, y lo que no cambió es la voluntad de enfrentarlos en defensa de otros sectores, de otras clases, como parte de una lucha de otros sectores contra esa forma de dominación. Cambiaron la forma de dominación, cambiaron la forma de resistencia. Vos me decías, bueno, pero ¿cómo pudiste cambiar? Y yo, no cambié yo, cambió la realidad, cambió la historia, cambiaron los momentos, y lo que hace uno es adecuarse a cada momento, si quiere vivir en el presente. Hay muchos compañeros que no viven en el presente, hay muchos compañeros que se quedaron en los sentimientos, en las reflexiones, en las categorías de algún momento del pasado. Yo no, yo estoy tratando de dar respuesta a los dilemas del presente, por supuesto sin olvidarme de las cuestiones del pasado, por el contrario, reflexionando mucho sobre ellas, pero a veces yo veo encuentros de compañeros de aquella época que empiezan a contar anécdotas e historias y yo, cuánta naftalina que hay aquí, que... Y de hoy no hablamos de lo que pasa hoy, de la explotación hoy, de la represión hoy. Y yo siento mucha extrañeza en relación con esos compañeros, ¿no? O con algunos libros de memoria sobre esa época, donde historias tremendas se cuentan como si fuera una picaresca. Es como Montoneros por Alberto Olmedo, ¿no? No es lo mío. Qué pena que esa frase no está en el libro, ¿eh? Montoneros por Alberto Olmedo. Segunda edición. Hay un eje que no entró al libro porque si no, no terminaría nunca la conversación. En algún momento había que cerrar y editar. Sí, lo hemos abordado acá en Clinamen, Diego, que tiene que ver con la posibilidad de que se reabra la causa contra Luis Mattini bajo la figura de crimen de lesa humanidad por la muerte de Argentino del Valle Larrabura en 1975. Hubo una solicitada firmada por una gran cantidad de intelectuales, de organismos de derechos humanos. Horacio Berbisky, entre otras personas, firmaron justamente esta solicitada diciendo que es inadmisible comprender como un crimen de lesa humanidad la muerte de Argentino del Valle Larrabura, y obviamente criticando la posibilidad de que se pueda abrir un juicio contra gente del PRT, en este caso sería solo Luis Mattini porque es el único sobreviviente al momento. Horacio, ¿por qué es inadmisible entender como crimen de lesa humanidad lo que puede haber sido ni siquiera comprobado que es un crimen en el marco de la dictadura? Claro, en primer lugar no está claro qué fue lo que pasó con la Rabure, porque hay testimonios de gente que estuvo en la cárcel del pueblo junto con él y que oyeron y escucharon y declararon que se suicidó. Pero supongamos que no fue así, supongamos que es cierto, que es cierta la versión que se instala en ese proceso judicial respecto de que fue asesinado. Bueno, tenemos una jurisprudencia en la Argentina, y no solo en la Argentina, en el sistema interamericano de derechos humanos, por la cual los crímenes que son imprescriptibles y no sujetos de amnistía son aquellos cometidos desde el aparato estatal. Y en este caso, claramente, el ERP no era un aparato estatal. Esta misma discusión se planteó respecto de el asesinato de Rucci, donde allí hubo una mayor elaboración en torno de la reapertura, porque algunos de los compañeros que participaron habrían tenido funciones en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y se habría usado algún auto de la gobernación, lo cual es realmente forzar los hechos, porque el carácter estatal de una acción no lo da la participación de un empleado del Estado, sino la participación de un aparato de poder organizado, que claramente no fue el caso tampoco en lo de Rucci. Por otra parte, me parece que es importante contextualizar qué es lo que se persigue con esta idea de la persecución penal a Mattini por la causa de la Rabure. Aquí, si uno sigue la línea de editoriales que desde hace muchos años viene publicando el diario La Nación, se observa que a partir del momento en que la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo que desde el CEL conseguimos en el caso Simón en el año 2001, donde en la Corte en el 2005, donde plantea que esos crímenes son imprescriptibles y no sujetos a amnistía, la línea de ataque ha sido decir, bueno, pero juzguemos también al otro lado, con la idea de promover una situación caótica en la cual surja como única solución posible una nueva amnistía para todos. Demos vuelta a la página y olvidémonos de todo. No nos vamos a olvidar de todo, no son situaciones comparables y no veo que haya posibilidad de llegar a esa reapertura. La Corte Suprema de Justicia tiene una jurisprudencia clara en ese sentido y no veo que haya posibilidades de modificación. Por supuesto, cambió la composición de la Corte, pero ya vimos lo que ocurrió con el fallo del 2-1. Hubo una reacción social tan fuerte que en 23 horas y 40 minutos el Congreso sancionó una ley interpretativa que excluyó la aplicación del 2-1 para los casos de crímenes de lesa humanidad. Es la ley más rápida que yo recuerdo, 23 horas 40 minutos, desde que entró al Congreso y salió la ley. Y además la movilización social fue tan grande que la Corte quedó tecleando y pidiendo al Congreso incluso la sanción de una ley que establezca claramente el camino del cual ellos no pueden apartarse. Y creo que con esto pasará exactamente lo mismo. Hay una injusticia enorme que es tener una hora de conversación para este libro Vida de Perro, y estando acá con Diego Sturberg y con Horacio Verbisky. Y uno dice, bueno, han escrito tanto ambos, y Horacio ha escrito tanto, que hacer una pregunta ahora sobre Bergoglio, Papa Francisco, abriendo tanto material y diciendo, bueno, hay 4 minutos y hacerla o no. Pero sí, tengo ganas de preguntar un poco acerca de un eje también fundamental del libro, que es pensar al Papa Francisco. Y la pregunta es un poco para los dos, que es por qué creen que Bergoglio, vuelto Papa Francisco, apela hoy a una retórica tercermundista, a la teología de la liberación y algunos contenidos por ese lado, cuando sabemos, y Horacio de hecho investigó y presentó pruebas de la participación de Bergoglio en dictadura contra estas tendencias, justamente en la Iglesia, como es el caso de los secuestros porque de Jorge. La Iglesia Jalitz. Tiene 2 milenios de bandazos. La Iglesia tiene 2 milenios de pasar de una posición a la contraria para ir juntando en el camino todo lo que le sirva para sus fines. Y entonces, 50 años después del Concilio Vaticano II, que fueron medio siglo en el cual 3 papas distintos se apartaron de las enseñanzas del Concilio y trabajaron en contra de eso, viene el bandazo en la otra dirección. Y ese es el secreto de la perduración de la Iglesia Católica, y ese es el método de construcción que copió Perón, con las alas distintas, con las políticas opuestas, con los delegados que desarrollan una política. Igual al peronismo, pero pensé que te ibas a enojar. Qué bueno que no. No, ¿por qué me voy a enojar? Vos se ve que no leíste mi historia política de la Iglesia Argentina. De lo desarrollo en profundidad eso. Yo agregaría, el peronismo ha copiado eso, esas formas organizativas de la Iglesia Católica. Yo agregaría dos líneas. Y eso explica la virulencia del conflicto del 55 entre el peronismo y la Iglesia Católica. Pues se enfrentan en espejo 2 concepciones integrales, totalizadoras. El catolicismo integral y el peronismo integral. Las 3 personas de la Santísima Trinidad, las 2 personas de la pareja presidencial. Una religión laica. Sí, yo recomiendo de vuelta los 4 tomos de la historia política de la Iglesia de Verbisky. No solamente por la información que tiene, es un Verbisky que lee Gramsci, es un Verbisky que lee Karl Lowitz, es un Verbisky que tiene mucha información desconocida, no refutable, por otro lado, y que, insisto, no es una historia interna de una institución, es la historia del país pasada por su órgano espiritual, digamos. Esta historia de... Sí, yo dije cuando lo presenté que esto podía leerse como una historia de la Iglesia, una historia política de la Iglesia, o como una historia argentina tomando a la Iglesia como hilo conductor. Pero me parece que eso no se transmitió. Y en algunas librerías lo ponían entre los libros de religión. Entonces no se percibió claramente qué era esa investigación. Tal vez ahora con Bergoglio Papa sea el momento de insistir en la importancia y en la actualidad que tiene esto, porque ni siquiera es la historia de la preparación del terror, es una cosa más larga. O sea, la Iglesia Argentina se convirtió en una iglesia con una teología propia, una teología fuente. Hay cosas que hablar. Rubén Dries sabe mucho de esto, y en el libro es consultado. Y Dries explica muy bien la ambigüedad respecto de Francisco. O sea, la crítica que le hace al neoliberalismo y el espacio que le abre a los movimientos sociales como algo que hay que respetar, que hay que entender, que hay que aprender a ver cómo se converge con eso, con respeto y admiración por la gente que está militando ahí, y al mismo tiempo no dejar que embarren la cancha, porque el tipo de pastoral que hay sobre el movimiento social, y particularmente sobre las mujeres, es totalmente contradictorio con el desenvolvimiento de un movimiento social que en América Latina ya tiene 10, 15 años y que tiene una fuente libertaria propia que proyectar. Entonces ahí hay una zona. Y la otra zona es el tema de la verdad histórica. O sea, no se nos puede pedir una y otra vez que para aceptar un liderazgo táctico que en un momento abre un terreno, perdamos toda nuestra elaboración estratégica sobre la historia del país, sobre la memoria, sobre los compañeros asesinados. Lo último sería leer esto también con la cosa y la cruz de León Rositner, con una comprensión de largo plazo de lo que significa el catolicismo. Que no es un problema solo argentino, digamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando siempre lo trabajé mucho a Rositner. Cuando empecé a leer los tomos del libro de Verbisky, entendí por qué entendía yo tan rápido lo que decía Rositner. Porque la picana, digamos, en la Argentina, venía operando sobre los cuerpos de los compañeros que resistían, mientras uno iba leyendo todos estos siglos de construcción de la tecnología de producción de subjetividad que denigra los cuerpos, penetra en los cuerpos y fue tan consubstancial en el desarrollo del capitalismo, ¿no? Entonces, esos niveles distintos de abstracción, todos juntos leídos, es una gran enseñanza. Una cosa que no mencioné en el libro, pero que quiero decir aquí, es que otro de mis maestros en ese terreno fue León Ferrari, gran amigo a lo largo de más de medio siglo. Yo lo conocí cuando era muy joven, yo también, por supuesto, más que él aún. Él tenía 15, 20 años más que yo. Cuando él fue el productor de las primeras películas de Birri, Buenos Días, Buenos Aires, y de la fundación, la primera fundación de Buenos Aires. Y León, con toda su reflexión sobre el rol de la iglesia, a mí me influyó mucho también. Hay obras justamente de León Ferrari en las paredes de la tribu y en distintas zonas de la casa, así que pueden venir a visitar, por supuesto, también coincidiendo un poco con esto que cuenta. ¿Y esos gatos, Horacio, son una alusión política al presente? Pareciera, viste que eso no se le puede preguntar mucho a los artistas. Qué capacidad de anticipación que tiene León, porque esa escultura es previa a Mac. Uh-huh. Es una jaula llena de gatos. Gatos encerrados, ¿no? Hay gato encerrado. Ahora, en la Argentina hay gato encerrado. Bueno, ya que hablamos del gato encerrado de la Argentina, ¿qué leyó bien el macrismo para ser hoy gobierno? Bien, leyó cierta apetencia de las clases medias, ciertas confusiones conceptuales de las clases medias. Estimuló la idea de que existe el derecho humano a la compra de dólares, por ejemplo, lo cual nos lleva a una reflexión sobre lo que fueron los años del kirchnerismo, es decir, políticas esencialmente justas del kirchnerismo, pero que provocaron una tremenda reacción en sectores que estaban contentos mientras podían consumir. Y en cuanto se le puso una restricción al consumo y a la compra de dólares, y al turismo en el exterior, y a la fuga de divisas, reaccionaron con furia, en una forma muy parecida a lo que fue la reacción contra el primer peronismo. El odio a Cristina solo es comparable con el odio a Perón y Evita en la historia argentina. Y hacía muchos años que eso se había olvidado, que no se recordaba. Tomá el ejemplo de Carrió, que hacía el elogio de Evita. Hablaba de Evita siempre, pero imagínate lo que hubiera sido este basilisco en aquella época. Hoy es muy fácil, Evita es un estampito, un ícono. Pero cuando aparece Cristina con estas políticas de regulación del flujo de capitales, de regulación del comercio exterior, de regulación del balance de pagos, enloquecen. Y Macri capitalizó eso. Macri supo aprovechar esa situación y además ha tenido una tecnología electoral muy avanzada en relación con sus competidores. Digo, no sé si ustedes han leído alguno de los libros de Durán Barba, es un hombre muy inteligente, trabaja muy bien, con mucho método, y planteó formas de publicidad y de acción política novedosas en el país, frente a la cual, digamos, el kirchnerismo repitió un discurso que además había perdido credibilidad porque el candidato no podía encarnar. Eso ya había pasado en el 13. Cuando en el 13, por ejemplo, la campaña del kirchnerismo tuvo un eslogan que a mí me parece muy acertado, que decía, en la vida hay que elegir. Pero el candidato era Insaurralde, que era igual a Massa. Entonces, ¿qué es lo que hay que elegir? No era compatible el eslogan con el candidato. Y en el 15 pasa lo mismo con Scioli, que no puede ser el candidato del kirchnerismo. Y por otro lado, Massa, con esa voz de pito que tiene, que ahora está yendo al fonoaudiólogo para que le enseñen a hablar, y con esa campaña oportunista para cada provincia, tratando de imitar el tono, taja ahí, bueno, le pasó por encima, Macri le pasó por encima. Y aún así por poco, ¿no? Digo, la diferencia fue mínima. De modo que, por supuesto que hay 19. Con respecto a este candidato tan valiente que fue Scioli, ahí reside una de las diferencias que ustedes manifiestan en el libro, en la conversación, ¿no? Una de las discusiones que vos presentás, Diego, de que no solo hay que ver el error del candidato, tal vez, sino que hay todo un análisis posible, no únicamente del éxito del macrismo, ni que se ataque al kirchnerismo por sus aciertos, sino también evaluar esos errores, ¿no? Y también desde el movimiento social, lo que puede haber sido una participación política menos adscripta al gobierno de Néstor y de Cristina. Y a nivel regional, ¿no? A nivel regional, porque lo que estamos viendo en Brasil, lo que estamos viendo en Ecuador, la situación tan pesada en Venezuela y lo que pueda pasar en Bolivia, realmente hay una serie de preguntas sobre cómo pensar estos años. ¿Por qué las políticas acertadas del kirchnerismo no produjeron fuerza política propia suficiente? Yo creo que el tema clave, por lo menos de cómo lo veo yo, es la dificultad que hubo después del 2001 de que el movimiento social sea más capaz de situarse en el centro de un nuevo lenguaje, de nuevos referentes y de una nueva forma de toma de decisiones. Se vio mucho con lo que fue la economía neoextractiva, la cantidad de personas, de luchas, asambleas, etcétera, que estaban señalando rasgos muy destructivos del modo de acumulación, y no se abrió frente a ese tipo de sujetos una escena de pensamiento estratégico de cómo se podría salir de este tipo de economías. Me parece que hacia futuro, en América Latina, es muy relevante que la escena social de insurrección esté en el centro de los dispositivos políticos. O sea, que haya una articulación entre forma política y lucha social mucho más atenta a lo que va pasando en los territorios, a lo que va pasando en cada una de estas luchas, porque son luchas que, sean o no oficialistas, están ofreciendo un problema que, si nosotros no escuchamos, lo articula la derecha. Y algo de esa articulación de la derecha del 2013 para acá, yo creo que es el material sobre el cual nosotros nos toca ahora pensar para que no vuelva a ocurrir lo mismo. O sea, que mirándose adelante, el movimiento plebeyo de lucha social ofrezca mejores posibilidades para ponerle límites de últimas a este capital desbocado que, cuando avanza, avanza con todo. Y que se muestra muy cruelmente en el presente. Hace un rato Horacio decía que no soporta la naftalina de viejos compañeros y que necesita pensar las violaciones a los derechos humanos en el presente, las injusticias en el presente. Y tal vez un gran punto en eso es el caso de Santiago Maldonado. Y también lo conecto con lo de arrepentimiento que charlábamos, porque sucedió que cuando apareció el cuerpo de Santiago flotando en el río Chubut, apareció también una noción a todos aquellos que sostenemos acá hay desaparición forzada, de arrepiéntanse porque vieron que no lo tenían secuestrado en la ESMA, básicamente, ¿no? Me gustaría una palabra de ambos un poco con respecto al caso Maldonado. No, para mí, digamos, el problema es de esta presentación amigable que el macrismo hace de sí mismo y de un sector del progresismo que está muy dispuesto a repetir la novedad del macrismo casi con el mismo lenguaje que Marcos Peña, ¿no? Y no se preguntan nunca por qué esta presentación simpática de la derecha que gana elecciones es, digamos, es rejerarquizante de toda la sociedad. ¿Por qué viene tan ligada con el nivel de desinhibición, de racismo, de clasismo, de patriarcalismo? O sea, toda esta violencia social que se repone con la sonrisa amigable. No se intenta pensar las novedades, que las hay, las singularidades del momento, con un discurso abiertamente crítico. Y para eso hay que saber ver muy bien el modo en que se manejan las redes sociales, el modo en que se interpreta electoralmente un proceso electoral, pero también cómo se mata por la espalda, cómo se asesina, cómo se miente sistemáticamente en relación a situaciones represivas. Creo que hay que poder pensar las dos cosas juntas, no es que una sea la verdad y la otra sea la mentira. Y para pensar las dos cosas juntas, lo que pasó con Maldonado, no lo podemos dejar simplemente del hecho de que unos peritos digan o no digan algo que seguramente es importante como información para todos nosotros. Pero no se resume ahí lo que pasó ahí. Hubo una acción del Estado mintiendo, hubo una represión ilegal, hay una lucha por la tierra que los mapuches protagonizan. Hay que poner todo eso sobre la mesa. Y me parece que pensar al macrismo con sus dos cosas, es la derecha histórica de este país, con sus métodos asesinos, y también es una derecha que gana elecciones, que tiene una cara amigable y que está explorando formas de hegemonía política muy ligadas a las tecnologías nuevas. Me parece que hay que pensar las dos cosas juntas. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y, digamos, ha sido la habilidad de ellos malinterpretar las posiciones que señalaron la desaparición forzada de Santiago Maldonado, equiparando esa figura con los secuestros, las torturas y las desapariciones durante la dictadura, y asimilándolo con el eslogan Macri basura, vos sos la dictadura, que yo nunca he cantado, que no comparto, e ignorando que la ley argentina, la Convención Americana y la Convención de Naciones Unidas sobre desaparición forzada no se refiere a secuestros dentro de un plan sistemático. Se refiere a casos individuales que ocurren sin necesidad de un plan sistemático de agresión estatal contra una población civil. no es una convención y no es una ley pensada para una dictadura. Son leyes y convenciones post-dictatoriales, pensadas para situaciones como la de Santiago Maldonado, donde no es necesario que haya habido una intencionalidad del Estado de hacerlo desaparecer. Y no podés de ninguna manera ignorar que Santiago Maldonado muere en medio de una represión estatal de legalidad dudosa, porque no hay una orden judicial de penetrar en ese lugar, sino una extensión indebida de acuerdo al criterio de la flagrancia planteado por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti. Y no es un turista que estaba de paseo y se tiró a nadar porque el río le pareció simpático. Es un pibe que corría porque lo estaban persiguiendo, estaban disparando en una operación ilegal, y en esas condiciones cayó al río. El gobierno trata de oscurecer todo eso y plantearse ahogó como si fuera un turista que estaba de paseo y se cayó al río. Diego. No, solamente decir que escuchando ahora de vuelta a Horacio en su reflexión y a lo largo de la conversación, pienso que el libro que hicimos y que lo que quiere es que tal vez generaciones más jóvenes que llegan a la lucha social y política todo el tiempo en Argentina puedan superar una serie de dualismos o simplificaciones del último periodo y entender que esta historia viene muy atrás y sigue muy para adelante. Y que entonces las herramientas conceptuales y casi de carácter, de temperamento, son fundamentales para lo que venga. Ojalá, digamos, esto sea el éter en el que viajen las letras. Ayer la vi a Rita Segato justamente charlando con distinta gente sobre este libro, con un material que vamos a compartir en redes sociales un poquito más adelante, y me decía que ya veía el tomo 2 de este libro, así que puede ser parte de esto que están comentando. Muchas gracias, Horacio Berbisky y Diego Sturgar, por haber estado compartiendo aquí en la tribu el adelanto de la presentación de la Feria del Libro mañana a 6:30 en la sala Carlos Gorostiza. Un placer enorme poder tener esta conversación acá. Gracias por recibirnos en la tribu de ustedes. Vida de perro, Horacio Berbisky, conversando con Diego Sturgar, que este balance político de un país intenso, el 55 a Macri, editado por Siglo XXI y Tinta Limón. Mirá, Horacio, me queda esto. A ver, elegí vos. Django Reinhardt, está muy bien. Sí. Vamos con El Gitano. Sí, esto debe ser improvisación, debe ser sobre Bach. Sí, es la improvisación sobre Bach. Y no sé si leíste el libro que salió hace muy poquito tiempo de la biografía. ¿De Django? No, de Django. De los encuentros, en realidad es de... Ay, se me fue el nombre, el guitarrista argentino que vivió en Brasil, que... Oscar Alemán. Y no, hay varios encuentros. No es el guitarrista brasileño que vivió en la Argentina. No, señor. Hay que leer la biografía de Pujol, ¿eh? Bueno, nació en la frontera y es hijo de brasileño y se formó como brasileño, se crió como brasileño. Bueno, hay anécdotas con Django Reinhardt, a eso iba el asunto. Nos vamos escuchando la improvisación entonces de Django Reinhardt, una de las músicas que selecciona Horacio Berbisky cuando elige la música para escribir en El Cohete a la Luna.